micrófono. No hay super scum, pero llego con un trócolo. Vengo de un país donde ya no hay protocolo. Solo ven telebasura y hacen caso de un mongolo. Americano, escucha el track y luego hablamos. Y en fiestas nacionales solo se consumen gramos. Todos vamos en verano a alguna parte. Y algunos como el pollo hacen de su vida un arte. Solo vine a contarte algo que ya se ve. Ya se sabe que Galicia vicia, pirómano sin fe. A un estado ingobernado dado que el sistema falla. Y ponen a Marbella, babadino de Vizcaya. Su talla galardoná de personaje de pantalla. No busques más allá, quien te trata como cobaya. Hiroshima en su batalla, saboreó todo el poder del imperialista ser que cayó mientras lloraba. Sí que pudo ser, todos quieren llegar a poder. Ver cómo caen, se distraen y quieren joderme. Mantengo al filo de sus estereotipos. Y rollos discográficos no entran en nuestro equipo. Yo flipo, practico el rap por actitud. De tu solicitud, que mi crew pasa de George. Somos Bush, la business class del estilo humanitario. Entre bombo y clap nos mantenemos sin salario. Ando por las calles como si fueran escenario. El montaje del vecindario ya es un show comunitario. En un clima agrio donde pocos se alteran porque el pedófilo tutela niños dentro de la escuela. Pa' candela, la que el padre le pega al niño. En un futuro mostrará sus piños negros en una celda. Encierros con secuela, tan publicidad turística. A una España tan artística que mata con lentejuela. Escucha, pollo, esta sociedad está enferma. ¿Qué va? Solamente un prototipo electoral. Chaval, lo que pasa es que no quieren saber más. No sé, quizá por eso nos llaman un país neutral. Pero escucha, primo, no disponemos de un aval. Lo que unos ven normal, yo veo crítica social. Se empeñan en distanciar la verdad de la mentira. Inclina todo a tu balanza y gana esta partida. Explosiono megáfono en mano, todo lo que toco poco. Llevo dentro el coco, lo reservo pa' uno poco. En un verbo hiervo coto pa' el otro pase de página. Los gramos en tu angina te marginan de las lágrimas. La policía confisca, saca su beneficio. Es un conflicto de interés. Yo lo veo un negocio. Confío, ya no me fío. En mi recinto el sentido de ver que la ley por lío pasa de juzgar a un crío. Yo me río de esta sociedad, al río la podían tirar. Voy sin antifaz con el pollo madafuck. Paz, amor y unidad, sigo estando en libertad. La que otros no tienen y van a buscar. El momento exacto, en el segundo impacto. Sin perder contacto con toda su familia. Hay días de infarto, hay gente en un palco. Otros viven bajo un puente, pero con Biblia. Verás hablar doblar personalidades en su faceta. Personaje de mente inquieta, tienta quien no tiene metralleta. Respuesta en un coneta del gobierno del que yo hablo. Cargo el micro cuando salgo largo y fino como un galgo. Duro como el talgo, represento personalidad. Puro mi estrago, procuro ser uno más. Conflicto internacional por el poder adquisitivo. Yo lo vivo, lo siento, lo escribo, es odio selectivo. Último ataque masivo y yo sigo sin respuesta. Matan por la paz a todo Cristo y nada cuesta. Aún sigo vivo, río, paso de tu encuesta. La política pesta, nuestra sociedad está muerta. Estoy de vuelta y pienso lo que digo, sí, digo lo que pienso. Hoy van a decir quién son. El puto pollo con el micro y el Arión. Y Guanaman Capro, llegó la revolución. Escucha, pollo, esta sociedad está enferma. ¿Qué va? Solamente un prototipo electoral. Chaval, lo que pasa es que no quieren saber más. No sé, quizá por eso nos llaman un país neutral. Pero escucha, primo, no disponemos de un aval. Lo que unos ven normal, yo veo crítica social. Se empeñan en distanciar la verdad de la mentira. Inclina todo a tu balanza y gana esta partida.